The anti-pop. Yo, el anti-pop. Ni siquiera cree, es anti-pop. Yo. Yo, estos tipos son bro, bocadores de carcajadas como Seba Paoli llorando para las cámaras de Canal 13. Todo bien si el tipo quiere su tajada de ganancia en la vida con boludeces, pero no me vengan a decir que así es como el hip hop crece. Solo gancho para tantos peces, muchos colados, sin pensamiento que repite lo que escucha en otro lado. Para agradar, para querer ser parte, es que se siente perdido, porque ni en su casa le dan bolas a estos puber confundidos. Y salen a playa que son raperos, pará, que son traperos, pará, que son rockeros, pará. Al final, ¿qué mierda sos, compañero? Sos un oportunista de la moda, un carroñero, mente chata. Ocurre que soy ocurrente y me juego las bolas que hasta pensaste fusionar con bachata. Ta, chanta, si buscas respeto, seguí como lo hace, vas a hacer un descanso hasta para mis nietos. Se van a comer un par de ñapis, quiere dar consejos de vida con una programada por papi. Saca temas a rolete los muchachos, ninguna de esas mierdas tendría que haber sido más que un bollo en el tacho. A tu rancho no lo cagues, porque solo tenés segunda, no talento, no divague. Si yo tuviese un estudio, esa mierda que escribí no la grabás ni aunque me pague. Si yo tuviese un estudio, esa girada que escribí no la grabás ni aunque me pague. No tengo los recursos que Turbio siguió el cursor en el curso y apenas alcanzó para papear. Y le dio pan a los que no tienen dientes y le dio micrófonos a los que no saben rapear. No sé por qué propones que te creamos que eso es under. Además esas pistas te quedan grandes, cambiate del andén. Rima sobre algo que se ajuste más a vos, como los chupines que te pones. La concha de tu madre, cambiate de nacionalidad, no sé, unas 20 veces. Soy hater, béseme los huevos. A usted se lo paja por creerse 15, tu ídolo de guacho que no sabe ni hacerse la paja. Critique a los tomabrinos que a diferencia de usted, yo no asesino, el orgullo de ser argentino. Quiero ir afuera con mi bandera, está perfecto, pero para defenderla como se debe empezar por rapear con nuestro acento. ¿Y qué? Guacho, ¿qué decís? Ahora todas hablan en inglés, es lo que sí. Da, muy representa a Bolle Spanglish, no que siento si sentiste hermanado con el término WAKMC. ¿Qué? Guacho, ¿qué decís? Ahora todas hablan en inglés, es lo que sí. Da, muy representa a Bolle Spanglish, no que siento si sentiste hermanado con el término WAKMC. Yo, dame ese micrófono y andate al más. Dame ese micrófono, te arranco los brazos. No tenés idea de cómo tratar al instrumental. Dame ese micrófono, lo estás usando mal. Dame ese micrófono y andate al más. Dame ese micrófono, te arranco los brazos. No tenés idea de cómo tratar al instrumental. Dame ese micrófono, lo estás usando mal. Está usando para la mierda.